Bueno, aquí estamos en la Plaza de Mayo, esperando en minutos arrancar con Dora, con la ronda de las madres de todos los jueves. La plaza empieza a llenarse de todos los movimientos piqueteras, con una alegría de lucha con estos 3 días de marcha federal piquetera, que realmente pone en el centro de la agenda política lo que es la prioridad y lo que es la urgencia, el hambre, la pobreza y el hecho de que ningún acuerdo con el Fondo Monetario permite responder a estos derechos fundamentales del pueblo. Y ojalá el gobierno escucha. Van a estar miles de personas llenando la plaza esta tarde. Ya están llegando por el Diagonal Norte, por el 9 de julio, vienen caminando desde La Quiaca, algunos desde Misiones, desde el sur, desde Tierra del Fuego, desde todos los puntos del país. Y bueno, es hora que el gobierno, el Congreso, el público, todo el pueblo, escuchamos este clamor y respondemos. Y en este mismo tono, la próxima semana también vamos a estar en las calles haciendo una semana de acción fuera del FMI, porque efectivamente saldar la deuda interna con los pueblos y con la naturaleza necesita indefectiblemente romper con la lógica del Fondo Monetario, la lógica de pagar una deuda ilegítima que no debemos. Así que vamos a seguir juntos en las calles, en la lucha, por estos derechos fundamentales. Muchísimas gracias.